todo de ti, tatúame todo de ti. Todo de ti, tatúame todo de ti. Todo de ti, tatúame todo de ti. Todo de ti. Si tú ya no volvieses más, ahora yo quisiera una imagen fija o la fotografía para llevar en mis ojos. Seguro el tiempo pasará y todo curará, pero mi piel ya no, no te olvida más. Toma un pincel, tatúame las manos y los brazos que uso para tocarte, para sentirte y abrazarte. Y esta vez tatúa tu sonrisa en los labios, pero sobre los míos. Y no te pares, graba en mi pecho iniciales de ese amor ya roto, y luego pon dos alas, así podré volar, aunque me quede dentro en otras dimensiones. Hazlo, escribe sobre mí. Me gusta cuando vas en la espalda, dibuja el temblor y el infinito. Tatúame las piernas y rodillas que uso para alcanzarte y para hacer el amor. Y esta vez tatúa tu aliento sobre el mío, respiro sobre ti. Oye, quiero decirte que contigo yo camino volando a 3 metros del suelo, y que no vivo más sin ti. Te marco el fuego dentro de mí, tatúame las manos y los brazos que uso para tocarte, para sentirte y abrazarte. Y esta vez tatúa tu sonrisa en los labios, pero sobre los míos. Y no te pares, graba en mi pecho iniciales de ese amor ya roto, y luego pon dos alas, así podrá volar, aunque me quede dentro en otras dimensiones. Tatúame todo de ti, todo de ti, tatúame todo de ti, todo de ti, tatúame todo de ti.